Lukas pasal 11. Todulah hetuau ti isa hemodu atau tambah tituau. To mai lapato murilio ngota lolo ia ode olio. Eya, pola tamai amiatia modua, odelo uma pilo ola ti Nabi Yahya tamo popoli hua to mengumurilio. Ti isa lolo ia ma ode oli mongolio. Wanu ti mongoli modua, podu amola odie. Papa Allahu Ta'ala, masa huru tanggulo Allahu Ta'ala. Popodunggalo mai la dialo Allahu Ta'ala. Wohi mai amiatia u alo, motu ude timi idu dulahu. Wau ambung walo mai dusa-dusa wala la miatia. Sababu amiatia olo mengambungu timi idu ta oto tala ode ola miatia. Wau dila deloa amiatia ode delomo imontalo. Lapa tao ti isa lolo ia ode oli mongolio. Humaya loma tau ngota towolo tali mongoli, o sahabati ngota. Woto tomuta lo hui lio, lona oma ode bele lo sahabati lio baito lo bisala. Sahabati u, turungi mai wau, popo buloti mai lo roti tolo botu. Sababu sahabati u tahua huato, lo hepita ode bele u, wau wau dila o u alo pohinda uma olio. Humaya loma tato de lomo bele baito, mola metai. Dila mehe potoroso ola u, pindu lo bele uma undi-undi. Wau wau olo mongo wala uu, mahe tuluhe. Wau dila muali mo bongu mai, mongohi uparalu olemu. Polele umai ode oli mongoli, openutio dila inao mo bongu, wau mongohi ma uparalu olio, sababu tau boito sahabati lio, bo sababu huhutu lio dila momolita pipi ua hemohile, tio de bo ma mo bongu, wau mongohi ma ode olio, uparalu olio. Polele umai ode oli mongoli, pohile, timongoli ma wohia lo Allahu Ta'ala. Pololohu, timongoli ma mo otapu. Pongoko pindu, pindu ma hu omai lo Allahu Ta'ala ode oli mongoli. Sababu timi idu ta mohile, mololimo. Wau timi idu ta mololohu, mo otapu. Wau timi idu ta mongoko a pindu, pindu olo ma mo huo ode oli mongolio. Tia motonu to wolo tali mongoli, wonu wala iyo mohile uponula, tio ma mongohi ma tulidu ode wala iyo, upo gandilio ma uponula. Mialo ma mongohi ma abambau, wonu tio mohile putito. Tandu diila. Wonu ti mongoli tau moleto, motota mongohi umo piohu, ode mongowala i mongoli, debolo ti papa to soroga. Tio ma mongohi mai roh lo Allahu Ta'ala, ode ta mohile ode olio. Todula hetuau ti isa lo muhu lati uhemo pobubu to tau ngota. To ulati boito malo kaluari mao, tabu bubu boito malo wali lo bisala. Tango hundua hiherania to ulo ondo mao umalo wali boito. Bowoluo to wolo tali mongolio talolo ia odie. Tio hemo muhu lati latialo wolo kawasa lo bejebul, ta ua lo lati latialo. Woluo olo tau wewo, o hilamo himondala oli isa. Ti mongolio hemo lo hilea tuo tatuau monto soroga. Bo pikiran ngili mongolio boito ilo tawali isa, lapa tao tiololo ia. Timi idu ila dia, wonu tato de lo mio mu musua lo mao, ma tantu ila dia boito, ma mo antulu. Wau wonu tangala he hila hila woa, ma tantu onga ngala li mongolio boito, ma mo antulu. Wonu ibilisi boito he lembo lemboa, wau mu musua lo mao, wololo ila dia lio moali mo otahangi. Wau mo polele mai odie, sababu timongoli he polo iawa, de uau he memuhulati latialo wolo kawasa lo Beelzebul. Bo wonu wau memuhulati latialo wolo kawasa lo Beelzebul, wolo kawasa tonu tahe dudua oli mongoli memuhulati latialo. Wonu odito, ti mongoli lo hihilao tama mongohi mei bukti, de uti mongoli ma tilala. Bo wonu wau memuhulati latialo wolo kawasa lo Allahu Ta'ala, ila dia lo Allahu Ta'ala boito, male dungamai ode oli mongoli. Kunuta molo tolangota o senjata mo dahama belelio lo hilawo, ma moali amani nga amila harata lio. Bo wonu tau ngota talebe molo tolio ma mo na omai molawani olio, wau mo olahe olio, tau boito ma mo hamama senjata uhe pengakulio boito, wau nga amila harata lio, lapa tau ma taya-taya dulio mota. Titalo tita tadila wolau, tio molawani olau, wau tadila mo mandu olau, tio hemo rusak karajau. Ti isa lolo ia odie. Wonu lati lumuala mondo tau ngota, lati baito ma mohelili odeta tamba tiala udila otaluhu. mololohe upou helialio, waudila mo otapu. Tioma molo ia odie, wa uma mo hualinga mota ode tambatiu uma tilola umai. To utiolo hualinga mota, ilo dunggalio mota tambatilio ma ato, wa uma beresi, aaturu mo piohu. Lapata tioma lo nao, mota lo tiangai latiu weo mo helupitu, ulebe mole tiomao. Wau ti mongolio ma mo masoma mo titola teeto, tunggulo owoluolo tau boito, ma lebe mole taalo ubohulio. To uti isa dong he mo bisala lo pasali-pasaliala boito, woluo suara lo tabu angota ilo dungo he mai lonto wolota lo tau ngohundua boito, wau lolo ia odeli isa. Mailundungi tabu atalo mantalo wau lo potutu lo tabu lo tutulio ode oliguru. Botio lolo ia. Dila odito, ta ilundungi de wite itu talo dungo he pirimani lo Allahu Ta'ala, wau lo ngamali ma to tutumulio. To umahe ngohundua tau he poti ambu ato olio, tio lolo ia. Tau tawala to jamani botie, bomo to hilau lo umohutu leeto. Timongolio mohile tuota mo olinggolabu. Bawau dila ta mongohi tuota ode oli mongolio. Ngopohia ulo wali to oli Nabi Yunus. Odelo ti Nabi Yunus lo wali tuota ode tau lo kota lo Niniwe. Odi to olo wala o manusia. Ma mo wali tuota ode tau tau wala to jamani botie. Todulahu ukiama. Olongia tabu alonto salatani. Ma mo pengumai peenda walo tau tau wala to jamani botie. Wautio ma mo potala oli mongolio. Sababu olongia tabu aboito. Malo na omai londo ujung ilo dunia, melo dungohe hikimati li Nabi Sulaiman. Wau ototai ma'u li mongoli, teya woluo talebe ma'u li Nabi Sulaiman. Todulahu ukiyama, tau lo kota lo Niniwe, mamo bongu peenda walo tau tau wala to jamani botie. Wau ti mongolio mamo potala to tau tau wala to jamani botie. Sababu tau malo odungohe upilo petungguli Nabi Yunus, tau lo kota lo Niniwe boito, malo tobati. Wau oto taimao, teye woluo talebe mao li Nabi Yunus. Ti isa lolo ia odie. Dia luo tamo pola ita olo tohe, lapata popodutu olio to walungo bele, meyambo ta ubelio maalo ulongo. Tio mamo podutu maalo tohe boito, to tambati mo langgato. Alihu tau tau wala tamo masoma ode bele boito, mo ondo umo baango. Matomu ito tohe lo ilanggangumu. Wonu matomu mo piohu, mo bango nga amila ilanggangumu, bawo numatomu mo leeto, ilanggangumu mo diolomo. Uitolo sababu ulio, po odahawa tinela uhe anggapuomu woluo to olemu, bo diolomo. Wonu nga amila ilanggangumu mo bango, wau diduluo ma openu bongo inti umo diolomo, nga amila ma moali mo bango, debo odelotohe mo linelai olemu lo tinelio. To uti isa maila patolo bisala, tau ngota ta opahamu parisi lolo duo oliomonga. To umalo maso mau ode bele lo ta opahamu parisi boito, ti isa malo tihulo owa wilonga. To utau ta opahamu parisi boito lo ondoma oli isa, yilonga dila lo hualopo, mo turuti mao aturanyi lo agama, tio hilerani. Bo ea lolo ia mau ode olio odie. Timongoli tau tawala ta opahamu parisi. Timongoli hepo oberesia bule mengio lo mango, wau payadio. Boto delomo batanga li mongoli, polu-polu lo uilambato wau umoleeto. Wei ti mongoli tahe hulode, Allahu Ta'ala talo poali lo bulemengio, tio olo talo poali lo delomio. Bopo sadakawama uoluo to li mongoli, wau ototaimao, nga amila ma moali beresi o li mongoli. Bomati lo potala ti mongoli, wei ti mongoli tautawala ta opahamu parisi, sababu ti mongoli hepo mayaria uajibu. De uite ito ngotayadu to umopulu lo tayadu ode Allahu Ta'ala. Hiam bola monto ramba-ramba, wa umoto til-til lahe pala lo sayori, he bayaria li mongoli olo. Bo ti mongoli lo olipata u adili, wa lo olipata umotoli ango Allahu Ta'ala. Pasapasali ala boti umusi karaja li mongoli, bo uewo dilama olipata. Mati lo potala wei ti mongoli tau-tau walo ta opahamu parisi. Sababu ti mongoli moto hilawo, lo umoti huloa to sapu awali to bele hepo tabialo. Wau ti mongoli olo moto hilawo lo uhurumati olo tau to papa talialo. Mati lo potala ti mongoli, sababu ti mongoli odelo kuburu dila opa ita. Tunggulo tau tau wala ta hena ona owa to tudulio, dila motota de ti mongolio hena ona owa to tudulo kuburu. tau ngota towo lo talo mongo ahali lo taurat lo lameta o wau lo ia ode olio. Guru, wolong ulo lo ia ode to baito, ti guru hemohina olamia tia olo. Ti isa lo lameta o. Mati lo potala ti mongoli olo, we mongo ahali lo taurat. Sababu ti mongoli hepo ipomotala dudelo to tau tau walo, ususa potalo li mongoli. Bo ti mongoli openu bongongo ti ongoa lo olu li mongoli, dila lo dedeta dudelo baito. Mati lo potala ti mongoli, sababu ti mongoli hepo meselia kuburu lo mongo nabi, padahal li mongo tiombu li mongoli talo hingi nyawa li mongolio. Walo uodito, ti mongoli malo wali sakusi walo pobanari lo huhutu lo mongo tiombu li mongoli boito. Sababu ti mongolio malo hingi nyawa lo mongo nabi, wau ti mongoli talo meseli kuburu li mongolio. Uwitolo sababu ulio, Allahu ta'ala todelomo hikmati lio lolo ia. Wa uma mola wa mota ode oli mongolio, mongo nabi wau mongo rasul. Wau ngotayadu tawolo talo mongo nabi wau mongo rasul boito, maingila li mongolio nyawa. Wau ngotayadu ma arinaya li mongolio. Allahu ta'ala lohutu odito, alihuduhu lo mongo nabi nga amila tama pilate lo mongo tiombu li mongolio, tumula lo mak monto dunia boti, boheli pilopo wali lio mai. Ma tuntu tio lio monto tau tau wala to jamani boti. Monto duhu le Habel, sampe demola duhu le Zakaria, tama pilate lio to pango bele lo ea, to tili lo tambati podutua lio kurubani. Peendapo polele umai ode oli mongoli, nga amila boito ma tuntu tio lo Allahu ta'ala, to tau tau wala to jamani botie. Mati lo potala ti mongoli mongo ahali lo taurat, sababu ti mongoli malo hama uundi lo ilimu, bo ti mongoli lo hihilawo, dila momaso ode delomio, wau tahe pengusahawo momaso ode delomio, hetaha ngia li mongoli. To uti isa malo lo lama o tambati boito, mongo ahali lo taurat wau tau tau wala ta opahamu parisi, mulai hepo musua olio, wau hepo hindua tili-tililah hepa lo mao. Ti mongolio hepo hulata utala to ubisala lio mai, alihu ti mongolio mualimu he upa olio.